El secreto de una buena convivencia. Muchas veces en la vida de convivencia, pienso por ejemplo el matrimonio, la vida religiosa, cualquier tipo de convivencia, hay muchos malentendidos, hay incluso diferencias, a causa de la actitud de individualismo egoísta. Y es una pena porque se pierde una de las fuentes mayores de felicidad que hay en la vida, que es una buena convivencia. Yo he pensado mucho en esto y he llegado a una conclusión que es muy difícil y muy sencilla a la vez, que es cuando uno vive, cuando uno convive con otras personas, tomar como un ideal de la vida hacerles felices, hacer feliz al otro. Si estás casado, en tu cónyuge, los hijos, tal, si estás en una comunidad, pues a los compañeros, si estás en un centro educativo, pues los compañeros, los alumnos, etcétera. Porque también hay que hacer felices a los alumnos y los alumnos al profesor. Hacer felices a los demás. Miren, si uno realmente toma esto como un ideal en la vida, entonces el deber de portarse bien con los demás se convierte de externo en interno, lo asumimos interiormente. Y cuando uno junta la idea de ideal con la idea de deber, el deber queda realmente convertido en algo delicioso. Pierde lo que tiene de hosco el deber, se convierte en algo delicioso. Soy yo el que interiormente quiero comportarme bien. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer feliz y porque la felicidad del otro es mi ideal. Supongamos que también el otro se preocupa también de hacerme feliz a mí, porque entonces habría ahí una asimetría nefasta. Pero bueno, uno no lo debe hacer para que se porten igual, sino uno debe hacerlo por generosidad. Es como uno debe colaborar, por ejemplo, en obras de beneficencia, pero no para hacerlo, para mejorar uno de sus problemas psicológicos, porque los psiquiatras dicen que es bueno hacerlo. Uno debe hacerlo con generosidad. Y después, por añadidura, le vendrán a uno pues todas las consecuencias bien buenas que tiene la solidaridad y la generosidad. O sea, si yo me propongo no solo llevarme bien con los demás porque es un deber, porque está mal visto, porque es un deber de convivencia y de sociedad y de buena crianza, sino hacerlo como un ideal. Es que hay que pasar a darle un aspecto completamente positivo. Es decir, yo asumo ese deber como algo propio y entonces lo convierto en algo gozoso. Es que a mí me gusta hacerlo. Pero ¿cómo te comportas también? ¿Cómo te sacrificas? ¿Cómo pones buena cara? Bueno, es que a mí me cuesta hacer eso porque estoy realizando mi ideal. Mi ideal no es dominar a los demás, mi ideal no es estar por encima, mi ideal es llevarme bien, ser feliz conjuntamente con ellos. Y entonces realmente veremos cómo los ideales, cuando se asumen, transforman a la persona y la hacen crecer. Y la hacen crecer. Esta actitud se puede y se debe notar en todo. Voy a poner un ejemplo, que es un diálogo, como es la conversación, que es algo muy normal en la vida y que se debe cultivar, la conversación. Una conversación se puede hacer, se puede llevar a cabo con una actitud generosa o no generosa. Si una persona es más bien egoísta, no generosa, y por tanto, si es más bien vanidosa y quiere sobresalir o imponerse al otro, aunque no se dé cuenta, pero quiere imponerse, es muy posible que uno lleve la conversación a su terreno, al terreno que uno mejor conoce, donde uno se siente firme y donde uno puede, digamos, lucirse en la conversación. Ser más chistoso, más chispeante, más distinguido por sus conocimientos o por lo que sea. Llevar ese terreno, aunque el coloquiante, la persona o las personas que estén con nosotros ahí se sientan perdidos. Claro, si uno hace eso adrede, pues no colabora a la felicidad de los otros. ¿Por qué? Porque los otros se sienten entonces sin campo de juego. Y se sienten con sus espacios interiores achicados. No sienten capacidad de campo, no tienen campo de juego. Y entonces naturalmente que se sienten mal. Ahora bien, si nosotros, en todo lo que tenemos que hacer naturalmente es dejar que ellos escojan, que los demás escojan el tema de conversación. No digo que también de vez en cuando pueda uno proponer un tema, pero que sea un tema que sea conocido más o menos de todos, que no sea exclusivo de uno o de dos porque si no se puede a otros dejarlos, como decía antes, un tanto fuera de juego. Ahora bien, puede suceder también que, aun siendo un tema de conocimiento común, que uno no deje hablar al otro. Esto sucede muchísimo, por ejemplo, en los debates, que no se deja hablar al contrincante. No sé si nos damos cuenta del dolor que le produce a una persona que está expresando una idea, un sentimiento, con la tensión interior que supone siempre estar concentrando las ideas y expresarlas bien, el dolor que supone que le interrumpan. Realmente es como cortarle el aliento, es como quitarle la iniciativa de la actividad. Es como realmente decirle: no me interesa lo que estás diciendo, porque yo tengo algo mucho más importante para decir. Yo a veces me fijo en los debates, cuando uno interrumpe a otro, que es constantemente, y digo: a ver si dice algo que sea mejor, que mejore lo que está diciendo el otro, que sería lo normal. Pues no, a veces es infinitamente inferior, y yo digo: no te da vergüenza dejar que no oigamos a esta persona que estaba diciendo algo muy lleno de sensatez. Es que a veces se dice precisamente para que no note el público la sensatez del que está hablando y la profundidad de sus conocimientos. Inmediatamente se le interrumpe. Yo digo: hombre, no, esto no puede ser. Es que esto a veces lo provocan también los moderadores. Una vez fui a un coloquio, nada menos que en la Radio Nacional Española, en un programa que tenía entonces mucho prestigio, y recuerdo que después de hacer la presentación, el moderador nos dijo: bueno, ahora ustedes hablen, interrumpan. Y le dije: no, interrumpir no, le dije yo. Y dice: ¿cómo que no? Aquí el que mando soy yo. Y digo: bueno, usted mandará, pero decían los medievales que a lo imposible o a lo indecente nadie está obligado. Y me dice: ¿cómo? ¿Es que dice usted? Sí, hombre, mira, a mí de pequeño me decía que interrumpir es de mala educación. Y lo es, porque al otro se le corta el aliento, no se le deja desarrollar. Pero no solo es una falta de educación con el coloquiante, es también con el público. Cuando se trata de un debate en público, es que al que está escuchando y hace el esfuerzo de ir y siguiendo el desarrollo de una conversación, cuando está oyendo a una persona, le gusta oírla hasta el final. Ver el conjunto, porque el sentido brota en el conjunto. Si no oyes el conjunto de una frase e incluso de una exposición, que debe ser pequeña, pero bueno, debe ser una exposición, si no oyes el conjunto no captas el sentido, entonces queda frustrado el que oye. Y esto en pequeño pasa también en las conversaciones. Entonces uno puede ser muy violento con un compañero, con un familiar al hablar, sencillamente por el hecho de no escuchar, porque da la impresión de que ya no escuchas lo que está diciendo, sino que estás como intentando ya inmediatamente llevar la contraria para imponer tu ego. Entonces, claro, la otra persona se siente también como que no está viviendo un auténtico coloquio, sino que él intenta hablar y el otro intenta imponer su ego, y entonces aquello no crea vida espiritual. Por lo tanto, no crea amistad, no crea compañerismo, sino al revés, lo destruye. Y eso es el interrumpir, ¿verdad? Cuando uno realmente escucha otra palabra, a otra persona, y no hace falta que le diga siempre que sí, porque entonces tampoco sería un coloquio, entonces sería realmente un rebotar la pelota en la pared. Cuando uno escucha y realmente uno ve que lo que está diciendo el otro tiene sentido, tiene sensatez, pues uno debe admitirlo y decir: a mí qué bien, me parece muy bien eso que estás diciendo. Lo cual no quiere decir que se le quite con eso interés y emotividad a la conversación. No, no, al revés, porque uno le puede decir: hombre, qué bien, esto me parece bien. Ahora a lo mejor hay otro detalle de lo que el otro ha dicho que no está tan de acuerdo, pero en fin, eso es un equilibrio muy bueno. Entonces ya quiere decir que uno tiene respeto a esa persona, atendió lo que dijo. Entonces estima alguna parte de la conversación como justa, porque le parece que es aceptable. Puede haber alguna matización que hacer, pues la hace. Esto crea amistad. Esto nos hace sentirnos personas en la conversación. Y esto realmente crea agrado, ¿verdad? Porque ahí se ve que la actitud fundamental es de acogimiento del otro. Es decir, un encuentro debe ser siempre un acto de acogida. Todo coloquio debe ser un encuentro, pero cuando se ve que se inicia, por ejemplo, un debate y realmente ahí unos están enfrente a los otros y lo que quieren hacer es dominar a los otros, entonces ya no hay acogida. Al no haber acogida no puede haber encuentro, entonces no hay desarrollo de la persona. Cuando a veces unas personas le quitan la palabra al otro o no le dan ya la palabra, como ahora que se está poniendo de moda lo de no admitir el hablar con otra persona, aunque sea un compañero de gabinete en el gobierno, etcétera. Esto es mucho más serio de lo que parece. No es solo una piedra en el camino o un obstáculo puesto, por ejemplo, en el caso concreto de España, al no formar gobierno, sino que significa, es una actitud muy destructiva en el aspecto antropológico. Es decir, a una persona, a no ser que se trate, ¿verdad?, de una persona extremadamente peligrosa, ¿verdad?, en lo que, pero eso ya es distinto, porque para eso las autoridades se encargan de eliminarlo de la sociedad, vaya, de ponerlo a buen recaudo, como suele decir. Pero una condiciones normales. El negar la palabra a una persona, negar el conversar con una persona, sobre todo cuando se pertenece a un gremio en el que hay que hablar por oficio. Entonces, esto es muy grave, ¿eh?, porque es destruir a la persona. O sea, negarte la palabra es como decirle, tú no debieras existir. Como dice Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle, tú no debieras morir nunca. Es bueno que existas. Te agradezco que existas. Es magnífico que hayas venido a este mundo. En cambio, decirle a una persona, tú no debieras existir nunca. Bueno, pues negarle a una persona la palabra es como decirle, tú existes porque tiene que haber de todo. Como decía el gracioso. Pero no tienes nada que hacer en la vida. Entonces, esto es realmente terrible. Tenemos que pensar una vez y otra. El lenguaje es el mayor, bueno, uno de los mayores dones que tenemos en la vida. El lenguaje es algo maravilloso. Cuanto más lo pensamos, mejor lo vemos. Pero tenemos que cuidarlo, porque el lenguaje puede construir una vida o puede destruirla. En un segundo, con una palabra dicha a destiempo, una palabra destemplada, una palabra injusta, se puede destruir toda una vida de convivencia, etcétera. Terminemos entonces diciendo un secreto, o diríamos una clave para tener una convivencia realmente feliz y constructiva es proponerse uno hacer feliz a la persona que entabla la relación con nosotros. Si soy profesor, hacer felices a estos chicos, lo cual no quiere decir que no sea uno exigente. Habrá que exigirles, precisamente porque es la manera, si estudian debidamente, de que sean felices en el estudio. El intentar que sean felices. Yo digo siempre, un tanto de broma, pero muy en serio, que incluso cuando un profesor tiene que suspender a un alumno a fin de curso, debe hacerlo con cordialidad, con intento de hacerlo feliz. Claro, me dirán, bueno, hacerlo feliz es aprobarlo. Pues yo les podía contar anécdotas maravillosas de cómo realmente suspendiendo a un alumno, pero con cordialidad, haciéndole ver por qué le suspende, si lo importante que es la asignatura, etcétera, se consiguen, y yo lo he conseguido alguna vez en la vida, realmente resultados maravillosos. Una persona volverse al estudio, darse cuenta, e incluso después hacerse especialista en esa materia que había suspendido en ese momento. Bien, resumiendo, secreto, no quedarse solo en decir, la convivencia es suficientemente buena cuando no nos arrancamos los ojos, cuando nos toleramos, cuando no estamos todo el día sumidos en una bronca constante y creciente. Todo eso es demasiado poco. Uno debe pasar a lo tremendamente positivo, a decir, yo quiero hacer feliz a los demás, y entonces nos hacemos felices a nosotros mismos, sin duda.